Para lo que sea, tenés que pedirle ayuda y claridad a este ángel del discernimiento. Saber discernir es elegir entre el bien y el mal. Saber discernir no solamente es tener las palabras adecuadas, es la comprensión adecuada de una circunstancia. Yo estoy discerniendo cuando puedo darme cuenta cuál es el camino correcto, en el que beneficio mi vida y la de mi entorno, y cuando me corro y salgo de los círculos viciosos. Formo parte de un círculo virtuoso, de un grupo que suma, que trabaja, que hace las cosas bien para sí y para su vida y para los de los demás. Salgo de estar permanentemente no sabiendo qué hacer, para qué lado correr, quién tiene la razón, si el que grita más fuerte, si el que miente más, si el que oculta, si el que traba, si el que me dice que me quiere y me trata mal, o si el que me trata bien y no me dice que me quiere, y así en la vida sucesivamente. Porque a veces estamos tan aferrados a pensar en que no nos quieren, en que no podemos seguir adelante, en que lo que hacemos está mal, o en que no brilla, o en que no suma, o en que no importa. El ángel del discernimiento te ayuda a ver que sí suma, que todo en el camino suma, que cada acto bondadoso, que cada acto generoso, que cada acto honesto, que cada acto luminoso suma. Parece que no. Justamente estaba mezclado, ¿no?, la Biblia contra el calefón. Parece que está todo igual. No es así. Este es un tiempo donde la luz va a prevalecer sobre la oscuridad. ¿De qué manera? Encontrando en vos mismo ese espacio de luz, ese espacio de respuestas a tus preguntas, ese espacio de guía, de decir, quiero hacer las cosas bien, quiero ser bien recibido y bien valorado. ¿Y qué camino debo tomar para eso? El de encogerte hombros y decir, más sí, total, acá todo es igual. Si total, en este mundo, en esta vida, en los seres humanos están todos perdidos, está todo mal. No, ¿sabes que no? ¿Sabes que hay luz sobre la oscuridad cuando vos encendés la tuya propia? Si todos encendemos una luz, el camino se aclara. Si haces tu parte, si sos una de esas luminarias en el camino, en ese espacio la gente que te roce va a tener luz, y el ángel del discernimiento te da ese discernimiento y esa claridad para saber que estás en el camino correcto y para saber de qué círculos viciosos te tenés que correr. ¿Cuántas veces decís no puedo antes de empezar? ¿Cuántas veces te convencieron de que no sirve? ¿Cuántos has escuchado que te deprime, que te bajonea, que te daña? Y empezás con el ángel del discernimiento a decir, a ver, espera, de esto que me está diciendo hay una parte de verdad, pero yo lo puedo mejorar de esta manera. De mi trabajo hago lo mejor que puedo, si estás haciendo lo mejor que podés, o si te dejaste caer en la ola de no doy un gramo más de lo mío porque total no lo valoran. Si vos sos feliz haciendo tu trabajo bien, si sos feliz haciendo las cosas bien, no importa qué opinen los demás, importa cómo vos te sentís al final del día. No importa si a vos te toca hacer el salmón que va contra la corriente. Lo importante es que estés acompañado de algo que es la fe en vos mismo y en tus creencias y en tus pensamientos. Aprender a valorar al otro en su esencia, pero también aprender a valorar mi esencia y descubrir, y no ser un egoísta que dice, está bien, yo tengo toda la razón, porque si no el fanático, el loco, el soberbio, el omnipotente, sos vos. El discernimiento te hace humilde, te hace escuchar y saber comprender cuál es lo que está bien y cuál es lo y qué es lo que está mal. ¿Qué palabras de las que te dicen son desde el corazón y sanadoras? ¿Y qué palabras de las que recibís son tendenciosas, son para que no avances? No todo lo que te dicen. Mira, a veces tu peor enemigo, entre comillas, esa persona que te joroba la vida, esa persona que te pone palos en la rueda, es tu mejor maestro. Siempre ha sido así, ¿eh? Lo que pasa es que lo vemos después. Pero en el momento, a ver, ¿qué puedo aprender de esta lección? ¿Qué es lo que esta persona, más allá de que yo me dé cuenta que es igual con todo el mundo, que es complicado con todo el mundo, que es envidioso con todo el mundo? Entonces, ¿qué puedo aprender de una persona así? Por ejemplo, el impacto que genera en mí. Yo puedo discernir si cada palabra llena de veneno es verdaderamente hacia mi persona o es su modus operandi. Entonces, ¿cómo me voy a enganchar con una persona que me daña y daña todo lo que toca alrededor? Bueno, le mando luz, trabajo con el discernimiento, digo, esto está bien y esto está mal. A mí me ha sucedido en la vida de personas que me han hecho la vida pintada y no de rosa precisamente, o a cuadritos como se dice vulgarmente, que cuando aprendí a escuchar, a través de esa persona pude crecer, a través de esa situación pude subir ese escalón para ser mejor ser humano, ¿eh? Para darme cuenta cuáles eran sus límites y cuáles eran mis límites. Y entonces discerní que puedo salir adelante y que puedo ayudar a otros, porque puedo tener el don de escucha. Entonces digo, a ver, estoy escuchando algo que a mí me impacta mal. ¿Cómo lo modifico? ¿Cómo hago para salir de eso? Bueno, le pido primero al ángel del discernimiento para que me ayude a comprender qué mensaje hay detrás y cómo salgo de ese camino. Y después le pido a todos mis otros ángeles, a todas las virtudes que Dios puso en mi camino para que pueda seguir adelante, para poder mejorar, para decir, bueno, no me enrosco más en tu historia, en tu locura, en tus miedos, en tus agresiones, en tu discurso. A veces hay personas que son como el erizo, ¿no? Están siempre a la defensiva, pero tienen un punto bueno. Seguramente que lo tienen. A lo mejor vos decís, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy toda pinchada, ya me lastimó 20 veces, ya me pinchó, me lastimó, ¿viste? No le puedo encontrar el punto bueno. Te quedan dos caminos, o seguís insistiendo o aceptás sus pinches y pasás lejanos a esos pinches. Si vos estás con una persona que te agrede que verbalmente, no entras en ese juego. Dejá de lado esa energía en la que él logra entrar. Y vos me decís, sí, pero mira, busca, siempre está buscando cómo atacarme. Y yo te digo, y vos estás buscando cómo entra. Estás viendo a ver por dónde va a entrar. ¿Por qué no pensás que no puede entrar? Le pedís ayuda al ángel del discernimiento, le pedís al arcángel Miguel que te proteja, a Jofiel que ponga en orden tu paraíso, y le pedís a todos los ángeles que durante todo este tiempo has seguido y escuchado, vas al libro Luz de Ángeles y lo abrís y ahí te dice qué ángel es el que te puede acompañar en ese momento. Y si no, si estás en la calle y tenés el teléfono Android, le pedís la aplicación. Y si no, si estás en la computadora, entras en Luz de Ángeles y también pedís la aplicación. Y si no, vas a la página www.cristinadelsolar.com.ar y buscas el ángel que sientas y lo tocas. Y abajo al pie de página, hay muchos ángeles, es un mismo ángel repetido. Toca uno y te habla, te da un mensaje. Todas estas herramientas te tienen que sacar del no puedo. Todas estas herramientas te tienen que sacar del camino incorrecto, del pozo, del estar todo el tiempo lamentándome por lo que no puedo, por lo que me hicieron, por lo que me frenaron. Cuando te empujan, cuando te sacan de un lugar o cuando te echan de un lugar o cuando te dan la espalda, ese es el momento de crecer. No de ser soberbio, justamente es el momento de mayor humildad, el momento de decir, ok, algo estuvo mal en mí, en el otro, en los otros, ¿cómo cambio? ¿Cómo mejoro esta situación? ¿Cómo la soluciono? ¿Cómo arranco? ¿Cómo maduro? Porque nosotros podemos ser maduros en edad, pero no en experiencias de vida. Y además, ninguna experiencia es igual a la otra, siempre hay que aprender a manejarlas de nuevo. Vos podés tener una manera de manejar tu vida, que ese es el hilo conductor, pero también tenés que cambiar a medida que vas sintiendo que a tu alrededor las cosas cambian. Somos dinámicos, no somos estáticos. No podemos quedarnos, siempre digo el mismo ejemplo, pero no nos podemos poner los zapatos que usamos para la comunión. No podemos usar los zapatos que usamos para el bautismo o para el primer día de clases. No podemos, evolucionamos. Más allá de que engordamos o adelgazamos, digo, creciste. Entonces crece no solamente en tamaño y en edad, sino en cada circunstancia de la vida, encararla con madurez. Y hoy vino el ángel del discernimiento. Si yo le pido su ayuda, voy a saber ver bien el camino correcto. Voy a saber si tengo que ir hacia la izquierda o tengo que ir hacia la derecha, si tengo que quedarme donde estoy y seguir derechito, o tengo que empezar un nuevo camino. ¿Y cómo empezarlo? Porque siempre las desesperadas, a tontas y a locas, no nos sirve. En cambio, cuando tomás esa pausa de pedirle ayuda al bendito ángel del discernimiento, cuando decís, ángel del discernimiento, ven a mí. Si no te acordás la oración, si no tenés la oración en ese momento, si no tenés la aplicación para buscarla, pedile así, ángel del discernimiento, ven a mí. O rescatame, ángel del discernimiento, rescatame. Entonces vos vas a saber qué camino tenés que tomar, qué decisión tenés que evaluar o actuar, mejor dicho, porque el evaluarla ya la estás evaluando desde el momento que te lo estás preguntando. ¿Qué decisión debo tomar? El camino es largo y puede ser de idas y vueltas o parejito. Cuando vos vas caminando por el camino correcto, cuando agarrás la ruta correcta, cuando agarrás las calles correctas para llegar a tu destino, vas parejito. Bueno, ahora no tanto por todo el tema de los piquetes, pero también eso va a llegar la luz sobre la oscuridad, estoy segura de eso. Es decir, nos ponemos en oración y en vez de enojarnos, y en vez de insultar y en vez de maltratarnos unos a nosotros, pedimos luz, luz, claridad, poder avanzar en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, que todo sea desde un lugar amoroso y de perdón, y no de palabra. Porque hoy se usa mucho, pero mucho, mucho, las palabras, ¿no? El tema de decir, hay que usar el amor, hay que pedir el amor. Mirá, ¿sabés? Hay que actuarlo el amor, no solamente mencionarlo. Hay que vivir siendo coherentes, y eso también te lo ayuda el ángel del discernimiento, actuar como pensás y como sentís, pero bondadosa y generosamente, a cambiar el foco de las circunstancias que nos desbordan, a dejar de ver enemigos en el mismo espacio en donde yo estoy. Si vos positivizás la fuerza, aquellas personas que hayan aprendido algún arte marcial saben que la energía del otro, uno usa para defenderse la energía del otro. Cuando el otro pone en funcionamiento un ataque, la defensa viene utilizando esa misma energía. Bueno, eso te ayuda a ser el ángel del discernimiento, a encontrar la forma de conectarte con lo sanador en vos mismo. Y entonces vas viendo en distintas personas a tu alrededor lo sanador en ellos. Es un camino que uno elige cómo vivirlo. Vivo enojado con lo que no puedo cambiar o vivo conectado con lo que sí puedo cambiar. ¿Y sabés qué sí podés cambiar? Cómo te tomes las circunstancias cotidianas. Hacia dónde pongas tu foco. Hacia dónde pongas tu luz. Y si sentís que estás tan negativizado que no podés ver, pedí luz. Pedirle al ángel de Dios, rescátame. Pedirle al ángel del discernimiento, ayúdame. Ángel de la fortaleza, asistime. Nosotros el sábado 1 de abril vamos a estar en un encuentro con los ángeles muy especial, porque vamos a trabajar justamente con liberarnos, con cortar los males, con cambiar las energías negativas, aprender a pedir la intervención de los ángeles para protección y para eliminar el mal de nuestra vida. El mal existe, es una situación cotidiana y se genera a cada paso. Pero hay cosas que están arraigadas a nosotros, que nos han hecho daño, que nos han hecho mal y que nos tienen enganchados. Bueno, rompe esos lazos de enganche con la oscuridad, con el mal, con el enojo, con la ira, en protegerme y defenderme de todos los ataques energéticos, los pasados, los presentes y los futuros. Yo les quiero aclarar que es un taller intenso, no se lo pierdan, porque también va a haber allí alguna de esas oraciones tradicionales que no se pueden compartir,

pedirle ayuda al ángel del discernimiento. Cada paso que vayamos dando, pidámosle ayuda a este ángel que vino hoy, abierto a todos nosotros, a decirnos, a ver, ayúdate y ayuda a quienes te rodean, teniendo fe, teniendo seguridad, teniendo claridad, sabiendo distinguir el bien del mal. Yo soy una persona que está convencida de que debemos tener ideales para la vida, ¿eh? Debemos tener ideales honoríficos para la vida. Respetar las reglas básicas de convivencia, ¿eh? Gracias, buenos días, permiso, por favor. Y si analizan esas reglas básicas, se van a dar cuenta cuánto le están faltando a la humanidad. Pidamos discernimiento para darnos cuenta qué podemos aportar para que las reglas básicas funcionen, para que cada persona pueda ser útil desde su lugar y pueda ser bendecido, ¿eh? De tener trabajo, de tener prosperidad, de tener una vida. No existe la perfección, pero existe un camino donde podemos transitar desde el amor, desde la bondad, y el discernimiento te hace ser mejor persona, porque podés entender qué le pasa al otro. Aunque sea muy feo lo que ves, aunque sea muy oscuro lo que veas en el otro, aprendés a darte cuenta que esos son sus límites, pero no los tuyos. Esos son sus sentimientos, pero no los tuyos. Y empezás a ver cuáles son los míos y a trabajar en a dónde querés llegar. Les mando un beso enorme. Dios mediante, estaremos aquí el próximo jueves después de la doctora Elba Garber en este programa que juntas hace 15 años dimos en llamar En Nuestras Manos. Invocar a los ángeles y vivir con ellos en tus manos. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.